ciudad del norte se me va haciendo difícil. Vivir en ciudad del norte se me va haciendo difícil. Porque esto de pisar asfalto y en vez de tierra se me va llenando de cemento la cabeza. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Porque veo que al fin ya me he acostumbrado a ver mil letreros en vez de un cielo estrellado. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Podríamos estar cantando en un chambao bajo un aguacero y me encuentro aquí escribiendo canciones en mi agujero. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Porque pa' que yo coma al día tres o cuatro veces, la mitad del planeta come una y más lo agradece. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Vivir en Ciudad del Norte se me va haciendo difícil. Porque he aprendido a no fiarme del de al lado. Quien vive con la puerta abierta y el corazón a mano. Y el corazón a mano. Se me va haciendo difícil.